Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos. 23 grados, 6 décimas la temperatura. 49 el porcentaje de la humedad. Bajó un poco. Desde las 8 que teníamos 70%, la humedad ha bajado un poco. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah. ¿Y ahora qué se viene? Marcha de la Resistencia se va a estar llevando a cabo esta tarde. Por eso estamos en comunicación telefónica con nuestra querida madre de Plaza de Mayo, nuestra querida María Domínguez. ¿Cómo estás, María? Buenos días. Bien, muy bien. Qué lindo. Gracias. Escucharte. Gracias por la presentación. No es para menos. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Y nos quedamos cortos. Exactamente. ¿Cómo va, María? Buen día. ¿Preparándose para la marcha de la Resistencia? Y ahora en este momento me estoy preparando para ir a la plaza o calle, no sé cómo llamarla. Claro. Hoy jueves vamos al mediodía y a la tarde hacemos, desgraciadamente, tenemos que volver a empezar a hacer la marcha de la Resistencia. Que nosotros creímos que nunca más íbamos a tener que volver a hacerla y mirá. Así que bueno, esta tarde a partir de las 18:30 más o menos vamos a estar ahí en el kilómetro cero. Si da para marcha, hacemos marcha, y si no, aunque sea un acto, no más ahí. Claro, en este panorama complicado, ¿no? Sí. Con todo lo que está sucediendo. Y sí, y hoy día nos levantamos con muy, muy tristes noticias, ¿no? Es tremendo lo que están haciendo. ¿Hola? Sí, sí, estamos escuchando muy atentos, María, porque también estamos todos sorprendidos por lo que está sucediendo con estas detenciones. Es de terror lo que están haciendo. Yo no sé hasta cuándo va a durar esto, pero es tremendo. En vez de dedicarse a gobernar, a dedicar esos dineros que gastan en tanta represión, en tanta cárcel, en tanta preso, que mandan cada movimiento que hacen, mandan 300 milicos a, y no sé cuántos vehículos. La gente parece que no se da cuenta. Esos dineros son dineros de lo que pagamos de impuestos, que tendrían que ir a arreglar escuelas, a los hospitales, a tanta cosa que hace falta, a mejorar la vida de la gente, ¿no? Lo están gastando todo en represión, yo no sé, es tremendo lo que están haciendo. Y represiones, ¿no?, que venía así el panorama, pero ya que este año se lleva la vida de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel. Sí, lo que están haciendo, y todavía lo están justificando. Están sacando, están inventando armas, inventando el RAM, qué sé yo lo que no están inventando. Y desgraciadamente hay gente que todavía que se la cree. Es un desastre, mira, chicos, yo vivo amargada por esto.